Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Introducción. ¿Estás pensando en entrar en la empresa del matrimonio? El matrimonio no es como una bolsa de valores donde puedes elegir una pareja matrimonial que te parezca bien y permanecer juntos mientras se muestre como una buena inversión. Y cuando la alegría de esa unión empiece a decaer, dejarla para buscar otra nueva pareja con quien asociarte. El matrimonio es una inversión para toda la vida. Te mereces descubrir lo que necesitas para ser feliz y pleno en un compromiso de por vida. ¿Cuentas con la información necesaria para elegir sabiamente quién será tu cónyuge? ¿Eres suficientemente maduro como para darte cuenta que el amor y el matrimonio no son necesariamente para siempre? ¿Has visto a alguno de tus amigos enamorarse, casarse y divorciarse? ¿A otros que están luchando por hacer que las cosas funcionen? ¿Y a muchos otros que viven simplemente como solteros que están casados? O quizás has tenido la experiencia de una mala relación, o una relación que terminó de muy mala manera, y lo único que quieres hacer es evitar cometer el mismo error nuevamente. Quieres algo mejor. No solo quieres evitar la desgarradora agonía del rechazo y el divorcio, sino que también quieres vivir en el matrimonio de la forma como Dios lo quiso desde el momento en que lo instituyó. Este audiolibro es para ti que vives la confusión del enamoramiento de adolescente y que ahora buscas con seriedad por una pareja para toda la vida. Cuando tengas una cita, acude a ella con la mayor racionalidad posible. Tómate el tiempo para determinar si estás cortejando a la persona correcta. Y no hay camino más rápido para llegar a la ruina que hacer inversiones a largo plazo basadas en lo que terminó siendo un interés de corto plazo. No renuncies a tu ideal. Es posible que tus sueños se hagan realidad sin importar los días difíciles que puedan experimentar un sentido sólido de amor íntimo e incondicional en un matrimonio. Pero no te engañes, eso no va a suceder solo por casualidad. Encontrar la felicidad que buscas depende en gran parte de dos factores: escoger la pareja indicada y ser la pareja indicada para quien tú elijas. Un pequeño consejo: elige sabiamente. El amor no es suficiente para mantener unido a un matrimonio. Si estás pensando seriamente en el matrimonio, escucha este audiolibro con la persona que amas. Prométete a ti mismo y a tu pareja potencial evaluar los puntos que podrían poner al posible matrimonio en riesgo de una separación o un divorcio. Soluciona los problemas de tu relación, los grandes y los pequeños, antes del matrimonio. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Las decisiones que haces antes de casarte son determinantes para tu felicidad futura. Ellas pueden ayudarte a descubrir quién eres y qué es lo que hace que tu corazón salte de alegría. Así es que vive cada día al máximo. Confía en que el plan de Dios es darte lo mejor de lo mejor. Y que el deseo de su corazón es concederte los deseos de tu corazón. No te conformes con nada menos. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kae Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.